Enciende la radio. Enciende la cabuya. Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha. Gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos la cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, saludos a todos, a todas, como todos los miércoles a las 8 de la mañana. Ya no es tanto madrugada, ¿será que cuesta menos? ¿O estamos viendo la luz al final del año, tal vez? Nos encontramos en cabina dándoles la bienvenida en este último programa del año, en este cierre de temporada de La Cabuya. Estamos Neri, Joaco y Leo. Leo está aquí en controles también en la mañana de miércoles, pues fría, en una América Latina que no deja de arder contra el neoliberalismo. No sé si lo suficiente. Todavía falta, parece. Y bueno, hoy le comentamos que tenemos nuestro último programa del año en el que haremos un breve balance de este largo y pesado y sentido 2019, un año que se sintió como en tres en realidad. Un 2019 que nos dejó con un compa asesinado, Sergio Rojas Ortiz, que fue asesinado el 18 de marzo en su casa en Yeri, en el territorio Bribri de Salitre. También nos dejó con la implementación del IVA, es decir, con una vida cotidiana mucho más empobrecida, y nos dejó una serie de impresiones del siempre impresentable Partido Acción Ciudadana. Partido Acción Ciudadana, perdón, que no perdió ningún momento para hacer uso de su prepotencia, autoritarismo y represión. El día de hoy vamos a hacer un balance de perspectivas sobre lo que podemos esperar para el 2020. Imagínense al nivel. Para ello contaremos con las voces de distintas organizaciones cercanas a voces nuestras o compas, voceros de estas organizaciones, pues que ponen el cuerpo, la energía, la alegre rebeldía para resistir al neoliberalismo y autoritarismo que gobierna en Costa Rica desde hace algunas décadas. Todo eso esperamos tener muchas voces aquí en La Cabuya. Así que también agradecemos los reportes de sintonía y toda la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305377, y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. También queremos enviar otro fuerte saludo al equipo de trabajo y audiencia de la Vía CR, Radio Turrialba y Radio Élite Coronado, donde se retransmite este programa. Y también saludamos a Daniela, que recién se incorpora a los controles. Hoy, un miércoles más de presas, como usted lo ve en todos los días en este país. Y bueno, sin nada, empezamos con las noticias acá en La Cabuya. El Semanario Universidad confirmó que el gobierno de la República de Costa Rica trasladó ayer martes el documento de norma técnica a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para una consulta de carácter no vinculante. El anuncio ocurre un año y siete meses después de que el presidente Carlos Alvarado asumió el mandato, una promesa que hizo desde que estaba en campaña electoral y que le ha costado críticas de grupos feministas por la demora, o digamos que la demora, con la firma del documento. Desde este martes, o sea ayer, el gobierno hizo público el texto de la norma técnica y otorgó 3 días hábiles a la directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para que externe su posición al respecto. Luego de este tiempo, el presidente Alvarado podrá firmar la normativa, según las autoridades. La norma técnica es una reglamentación que permitiría a los médicos tener claridad sobre cómo proceder si una mujer requiere una interrupción durante el embarazo por peligro de muerte. Y el documento consta de 12 páginas y no legaliza el aborto, porque será una guía para que las autoridades médicas puedan elaborar sus propios protocolos de interrupción según cada institución. La norma técnica resalta 4 elementos para que se pueda aplicar el aborto terapéutico. 1, que haya consentimiento de la mujer. 2, que se realice por una persona obstetra autorizada si no hay una persona médica disponible. 3, que se practique para evitar un peligro para la vida de la mujer. Y finalmente, que el peligro para la vida o salud de la mujer no se haya podido evitar por otros medios. El documento no contempla una lista de cuáles son las enfermedades que podrían poner en riesgo la vida de la mujer, aunque sí menciona algunos casos frecuentes. Añade en la norma también que la solicitud de intervención puede ser pedida por la mujer al médico tratante o puede ser solicitarle el mismo médico siempre y cuando haya consentimiento de la mujer. El médico deberá elevar la solicitud de valoración a la Dirección General del Establecimiento de Salud en el plazo de un día hábil. Para valorar la solicitud, la Dirección General del Establecimiento nombrará a dos personas profesionales en medicina con especialidad en ginoobstetricia y una persona profesional con la especialidad correspondiente a la patología que padezca la mujer. El documento también permite a la persona profesional en salud que atienda a la mujer ejercer la objeción de conciencia si así lo valora. Quienes se acojan a la objeción de conciencia no pueden formar parte del procedimiento de la norma. Esta semana el periódico CR informó que la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel, especie clave para la biodiversidad. Y esto con respecto al uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides. Vea usted qué nombre tan fatal. Así de fatal es el nombre, así de fatal es el efecto. El tribunal indicó que en garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la sala procura entonces que se mejoren las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población. Según determinaron los magistrados, el estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. Esas universidades que están depredando y que están recortando fondos para ver si logramos rescatar el ambiente. La resolución señala que de encontrarse en el estudio riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales. La sentencia se origina en un recurso de amparo planteado por el diputado del Frente Amplio José María Villalta, quien acudió al Tribunal Garante de Derechos y Libertades luego de que el Ministerio de Agricultura le rechazó las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides, por ahí anda, en los agroquímicos. Y el día de ayer, el Semanario Universidad publicó que el Tribunal Penal de Hacienda rechazó la última apelación enviada por la Fiscalía para llevar a juicio al expresidente Óscar Arias por el caso Cruzitas. Así lo confirmó Rodolfo Brenes, abogado de Arias, quien se mostró bastante satisfecho por la decisión del tribunal. La Fiscalía había apelado por segunda ocasión la decisión de no juzgar al exmandatario por tratarse de un caso al que el Ministerio Público llegó tarde. El delito de prevaricato por el que se acusa al expresidente tiene un periodo de prescripción de 6 años. El tribunal ratificó que la Fiscalía entró casi un año tarde a indagar al presidente, acción que se llevó a cabo con la entrada de la nueva fiscal general Emilia Navas. De acuerdo con el fallo, es correcto interpretar que la prescripción se venció en noviembre de 2016, 6 años después de que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló el decreto de Arias, el cual declaraba la minería a cielo abierto de interés público y conveniencia nacional. Con esta decisión, la Fiscalía ya no tiene posibilidad de presentar más apelaciones. Y es importante destacar que por este mismo caso, el exministro de Ambiente que firmó el decreto, Roberto Dobles, y otros 6 funcionarios enfrentarán un juicio. Hasta este punto, ningún tribunal ha determinado culpabilidad o inocencia probada del expresidente por el caso Cruzitas y solo se determinó que ya se había vencido el periodo para abrir causa contra Arias. La justicia funciona perfecto. En Argentina, Macri se despide de la presidencia dejando un legado de una aguda crisis económica y un profundo deterioro de la vida cotidiana en el país sureño, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Macri es considerado como el peor presidente de la historia argentina, según un tercio de las y los argentinos, con nula o baja credibilidad en 7 de cada 10 y con una imagen negativa superior al 60%. Se le está poniendo el corte aquí en Costa Rica. Asimismo, ayer martes 10 de diciembre, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fueron juramentados como presidente y vicepresidente de la Argentina, dando así un golpe contundente a la derecha continental que celebró el gobierno de Macri y que hoy se ve abrumada por la oleada continua de manifestaciones en contra de las políticas regresivas y neoliberales en los presuntos paraísos económicos como Chile y Colombia. Y como este mundo anda cabeza para abajo, y bastante complejo. A final de año vamos a hacer una transgresión absoluta. Hoy vine en ánimo reggaetonero, así que vamos a ver un reggaetón. Ándale. Vamos a escuchar un reggaetón que está dedicado al FMI y al montón de machos de cuarta. En fin, esto es Mon Laferte con Guayna, que nos interpreta este temazo, pues muy romántico para estas épocas, para mover bastante el cuerpo, y se llama Plata Tata, aquí en la 101.9, La Cabuya. Guayna Vichy, Mon Laferte. Luchas justas y dignidad. Ahí está en formato reggaetón para que de repente estaría bueno, ¿no? Que pasar estos formatos y estas traducciones temáticas, ¿no? Para que de repente el perreo, ya de por sí hay perreo consciente, ahí está la Miss Bolivia. Hay un montón. Hay un montón, pero este plata. ¿Qué es eso? Son chicas. Son chicas las que están haciendo el reggaetón consciente y son chicas las que están siendo desplazadas de ese reggaetón asqueroso que nos deja a nosotros siempre como objeto. Y acabamos de escuchar a Mon Laferte, la compa de las tetas caídas, la que hizo la revuelta, la que hizo todo el desplante denunciando las violaciones del gobierno de Piñera. Yo tengo una propuesta, porque de la misma manera como se pasa al lenguaje reggaetón para que se entiendan mensajes, yo propondría que la norma técnica la hiciéramos en versión ramacheco, ahí como en lenguas, para ver si les cae en la cabeza que estamos hablando de derechos. Podría ser, ahí si hay algún voluntario o voluntaria que se anime a traducir esto a lenguas, la norma técnica, digamos, o esto que se presentó. A ver si la entienden y dejan de decir que es una puerta para que se legalice el aborto en este país. ¡Ojalá fuera así! Podrá ser. ¿Será que alguien se anima a hacer la traducción en lenguas de la norma técnica? Si a usted le interesa, 8305-3777 es el teléfono escurridizo de La Cabulla y tenemos lacabulla@vocesnuestras.org para que se vayan, para que nos vayamos animando a ver si de repente hay que cambiar los formatos, el grafico o qué pasa, ¿no? Y también prestar atención, ¿verdad? Que no podemos recibir estas buenas noticias como nada. Y bien, como leíamos en las noticias hace unos minutos, la norma técnica contempla el hecho que los médicos y las médicas puedan apelar a la conciencia. Adivine cuántas veces va a pasar esto en un país ultra conservador, ultracatólico y evangélico como vamos, este país. Vamos a apelar a la conciencia de algunos profesionales que aplican el biombo y que han deteriorado también la... Bueno, pero no se le puede pedir todo, es que hay que darle chance. En fin, estamos el día de hoy un poco para eso, ¿no? Para hacer un recuento del 2019. Del largo 2019 que se sintió. Bueno, yo no sé cómo lo sienten ustedes o cómo lo siente Joaco, Leo y Dani, pero yo sentí que fueron como 3 en un año. Así, golpe tras golpe tras golpe a nivel político y a nivel cotidiano, económico, personal también. Porque como bien salió hace poco, leí por ahí en unas noticias, que la pobreza golpea más a las personas que otras situaciones, ¿no? Es más riesgoso incluso ser pobre que tener sobrepeso, por ejemplo, en el mundo. Sí. Bueno, como estábamos contando al inicio del programa, vamos a hacer un balance de lo que fue el 2019 y qué es lo que nos puede esperar para el 2020. No pretendemos hacer historias de terror, esperamos que el ambiente y la peste navideña pues intente suavizar un poquito lo que varios compas y varias compas nos traen aquí en su digna voz para escuchar. Vamos ahorita a escuchar a Gustavo Oriamuno de la Asociación de Iniciativas Populares de Itzó, que nos va a dar un acercamiento muy acertado de lo que fue este 2019 para distintos movimientos sociales. Creo que quizás este gobierno de Carlos Alvarado ha sido el gobierno donde se ha profundizado el modelo neoliberal que efectivamente se viene instalando en Costa Rica desde inicios de los 80, pero que en este gobierno, debido a la correlación de fuerzas en el Ejecutivo y en el Legislativo, se ha venido implantando o terminando de implantar modelo neoliberal. Creo que eso hay una tendencia clara en el Ejecutivo al respecto y la correlación de fuerzas en el Legislativo de todos los partidos igualmente. Creo que estamos ante una arremetida de fuerzas neoconservadoras, neofundamentalistas, que tratan de imponernos una visión de Estado y una visión de sociedad, una visión donde el Estado se reduce a su mínima expresión y se refuerza su función de poner lo público, lo común, al servicio del capital. Por otro lado, en el Poder Judicial, asimismo, con las últimas resoluciones que se han dado con respecto al combo fiscal y otras, nos demuestra que también el neoliberalismo, el neoconservadurismo está presente y dominante en las altas esferas del Poder Judicial. Por último, creo que concretamente en relación a los pueblos originarios y comunidades campesinas, creo que se va a continuar la profundización del modelo neoliberal. No espero ningún cambio al respecto. Creo que ya se va a cumplir un año de impunidad del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y no veo que vaya a haber cambios ahí. Creo que no hay voluntad política de solucionar el tema de los pueblos originarios. y su principal problemática, como ellos mismos lo dicen, que es la ocupación de sus territorios por personas no indígenas, y no veo que haya voluntad política por parte del Estado costarricense. Entonces creo que, aunque varían mucho las relaciones de los movimientos sociales con respecto al Estado y al gobierno costarricense, hay veces son de tensión, hay veces de diálogo, hay veces de confrontación, creo que puede ser que se profundice, digamos, hacia la confrontación entre las organizaciones sociales y el Estado costarricense. O ese debería ser, creo yo, el camino para defender nuestros derechos y las conquistas sociales que las estamos perdiendo poco a poco en nuestro país. La cabulla. Estamos escuchando a Gustavo Oriamuno, que estamos, bueno, bastante de acuerdo, ¿no?, con este balance. Recuperaba Gustavo el hecho de que el PAC ha logrado profundizar el neoliberalismo en el país, proceso que también lleva en la región desde los años 70, se instauró con sangre, con fuego, con horror en Chile, desde la dictadura de Pinochet, con un tremendo apoyo, ¿adivina de quién?, de los Estados Unidos. Entonces, pues mantener estos análisis y poder entender por dónde va la situación también ayuda a proyectar un 2020 entonces que planteaba Tao por dónde debería ir, pero que no se vislumbra mucho. Recuperaba el tema del poder judicial en crisis. ¿En crisis de qué? Y temprano lo leíamos. Se desestima por segunda vez una causa contra Óscar Arias porque llegamos tarde. No estamos diciendo que no es que sea inocente, es que llegamos tarde para demostrar que es reculpable, sino el resto de sus ministros y personal y por así, y el resto de la gente que está vinculada a esta acusación, pues sí está encaminada en su acusación, etcétera. Pero por ahí alguien en redes sociales preguntaba, ¿cuánto habrá pagado para poder salirse con la suya? Son muchas cosas las que podríamos decir de este largo y tedioso año. Con solo hablar del IVA y todo lo que se ha implicado cotidianamente para cada uno y cada una, muy bien. Por ahí leí un meme que decía que se estaba en una relación tóxica con el Ministerio de Hacienda. Yo me declaro en una relación sumamente tóxica que me gustaría terminar, pero lamentablemente no la puedo terminar. No. ¿Es eso? O no sé, también podríamos proponer una campaña de desobediencia fiscal a nivel nacional, ¿no? Creo que sería muy oportuno a ver si acaso esta clase política o esta clase político-económica se pone seria con las cosas y acepta también que no está correspondiendo con la política económica justa o aquella que prometieron, ¿no? Que había que pasar por donde asusten para que la economía mejorara, según Carlos Alvarado, cosa que no está pasando y cosa que más bien está haciendo cada vez lo anterior, es lo contrario, ¿no? En los medios de comunicación justo la semana pasada salieron que varios locales están cerrando por día en San José o en otras provincias debido a estas reformas económicas que llegaron a implementarse después de la aprobación del combo fiscal justo para estas fechas el año pasado. Y bueno, creo que a nivel de movimientos sociales nos queda muchísimo por reflexionar, por pensarnos, por formarnos, por autoformarnos y que no nos vuelvan a agarrar como sucedió a mitad de año, que nos agarraron en medio ahí y el PAC se aprovechó por presuntas negociaciones con sindicatos que ya de por sí tienen pésima presentación a nivel nacional, a nivel de opinión pública, y también con una serie de acercamientos a los denominados o denominados por este sector de la población como ramachecos y talamazodas, ¿no? Es necesario guardarnos un poquito, reflexionar sobre nuestras formas, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras también. Recordemos la máxima del movimiento feminista, lo personal es político también, y es necesario sobre todo replantear nuestras estrategias. Ya no es suficiente con marchar, ya creo que hemos marchado demasiado, el año pasado 3 meses en la calle y aún así no logramos doblegar al PAC. Sí, se sigue entendiendo como el tema de la movilización casi como si fuera un deporte nacional o el deporte para las exigencias y pues bueno, no se avanza. Yo creo que es muchos simbolismos y mucha paja, como diríamos en Costa Rica. El tema del gobierno de unidad nacional, hace poco estábamos planteando dónde está PISA. ¿Qué te hiciste, PISA? No es que te extrañemos, digamos, pero bueno, hace poquito lo vimos hacer el ridículo en Chile, acuerpando pues a la derecha que se niega a soltar y que pues sigue abonando a reprimir como enviado, delegado de la OEA. O sea, imagínate, esas son las amistades. Y bueno, se está articulando, es un año de exoneraciones, un año de violencia fiscal en realidad y pues proyectando, se siente en la actitud de la gente, ¿no? No solo en el consumo, que en varios economistas plantean que es lo que debería de dinamizar, y también una gran cuota, para variar, en Costa Rica, de impunidad. ¿Dónde está el fiscal que dejó pasar el tiempo y no acusó a Óscar Arias? ¿Y dónde está Rocío Aguilar también? Yo, saliendo de aquí, vamos a ir a buscar a mucha gente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para encausarle o para qué? Violencia fiscal que se agudiza con la violencia represiva y la violencia judicializada con la que contamos justo hace que unas semanas. Contamos con compañeros y compañeras judicializados con medidas cautelares injustamente por la policía que agredió directamente a estudiantes que se están manifestando en defensa del presupuesto para la educación universitaria pública y de calidad. Ese es el PAC que tenemos, un PAC que promueve la impunidad en distintos territorios, no solo acá en San José o no solo con los movimientos que se mueven dentro del gran área metropolitana. Un elemento importante, porque este también ha sido año de criminalización, de judicialización, pero sobre todo mucha gente comentando el vandalismo. Y cuando ves vandalismo en los medios de comunicación y no ves el vandalismo que ha funcionado eficientemente desde una estructura llamada Asamblea Legislativa, donde discursivamente pues se habla mucho, se tira mucho, pero ya ves en las votaciones cómo se van poniendo de acuerdo y es súper sencillo. Entonces, rupturas de bipartidismo bastante cuestionable, y el vandalismo, ¿dónde está? Está estructural, está instalado y está en representación de una gran mayoría de diputadas en la Asamblea Legislativa. Y bueno, saliendo un poco acá del GAM y yendo a uno de esos territorios más golpeados por la represión, no solo del Estado, sino por la de otros actores que se movilizan y agreden a partir de esta confrontación directa que se le hace en relación a la tenencia de la tierra y cómo trabajarla y cómo habitarla. Tenemos más reacciones de este 2019 y el venidero 2020. Escuchemos a nuestro compañero y querido amigo, a Lesner Figueroa, del Consejo de Itzo Iriria Akkonu Wakpa de Salitre, consejo que este año enterró a uno de sus compañeros, a uno de sus líderes más importantes, pero que también este año y el próximo y las próximas décadas seguirá organizándose en contra de el neoliberalismo y los procesos de imposición dentro de territorios indígenas. Escuchemos a Lesner. Este gobierno para el próximo año propone una agenda de diálogo, de conversaciones más cercanas para ver cómo se soluciona el tema de las tierras, principalmente lo que tiene que ver con lo que es el saneamiento territorial. En resumen, finalmente, de lo que fue las últimas conversaciones que tuvimos con este gobierno, quedamos en que una de las principales causas de que este problema continúe es la falta de un procedimiento real, claro, transparente, de parte del Estado, de cómo va a hacer para devolver las tierras al pueblo uribe. No hay un procedimiento. Ahorita el gobierno maneja un plan RTI, Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, pero este plan RTI no especifica qué ente, qué organización, qué institución va a hacerse cargo luego de que se haga este estudio. Pero más allá de eso, podemos recordar que ya se han hecho más estudios anteriormente y que no han dado ningún fruto. Entonces, este estudio no nos augura nada positivo hasta que no haya una medida que sane ese portillo que hay. El gobierno se va en conversaciones y más conversaciones, diálogo, pero no ataca el verdadero punto del problema. Y hasta que el gobierno, Estado, por medio de sus tres poderes, no busque una solución, no aplique, no ejecute una solución de cómo se va a hacer de manera priorizada el tema de la tierra o la devolución de las tierras al pueblo uribe, no puede haber un avance. Siempre se habla de que hay que devolver las tierras a los territorios indígenas porque así lo dice la ley 6172, pero está nada más en el papel. no se aplica. Y si todos podemos ver, en ninguna parte dice todo lo demás que tiene que ver con los detalles a partir de esa ley, qué se va a hacer, cómo se tiene que devolver las tierras de la manera más ágil y de tal manera que se le asegure el derecho a la tierra al pueblo uribe. Porque ahorita uno de los problemas es que hay que se le da un derecho de posesión de posibles desalojos a las asociaciones de desarrollo. Recordando que las asociaciones de desarrollo son entes impuestos del Estado a los pueblos indígenas, no son autoridades propias de los pueblos indígenas y por tanto no se le estaría dando el derecho a la tierra si se le da en posesión a las asociaciones de desarrollo. Esos dos puntos son los que básicamente se hablan siempre, pero el Estado no quiere empezar por ahí, o más bien diríamos que no tiene voluntad política para poder atacar esos puntos principales. Hasta que no haya una solución real a cómo se va a hacer un saneamiento en el menor tiempo posible, no va a detenerse la violencia hacia los bribris en el caso de nosotros. Porque ¿cuál es una de las causas de violencia? Es el saneamiento. Entonces, el Estado tiene que entender que tiene que atacar el punto del saneamiento como una de las causas principales de las violencias que se vienen dando. Porque hasta el día de hoy no se tiene un panorama claro en ese aspecto y tampoco vemos como que el Estado quiera al menos empezar y rápidamente agilizar la devolución de las tierras. Son legítimas, pero la lucha fundamental es la lucha de todos. Yo no tengo más que tú, y tú no tienes más que yo. Si no tenemos nada entre todos, ¿qué vamos a lograr? Yo no quiero más que tú, y tú no quieres más que yo. Si no queremos nada entre todos, ¿qué vamos a lograr? I don't call this acting rhythm, era fashion, dude, I'm an action, dude. Tiro palabra, palabra que rimo, tiro palabra que tienen sentido. Si no lo rimo, ¿cómo te lo cuento? Yo sobrevivo, creo mi cuento. Más propuesta y más protesta, abajo el poder, poder proleta. Esto es una muestra del rap consciente, esto es una mezcla del continente. Somos Neruda mezclado con Biggie, somos Pantera escuchando Buffetti. Somos Allende con lente de sol, el Cóndor Roja bloqueando un gol. Somos la Pobla creando una escuela, somos cometas que caen en tierra. Estamos sonando en Inglaterra, pero no por abeja porque nace afuera. Yo no tengo más que tú, y tú no tienes más que yo. Si no tenemos nada entre todo, ¿qué vamos a lograr? Yo no quiero más que tú, y tú no quieres más que yo. Si no queremos nada entre todo, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a lograr? Todos comamos, todos los cabros invitados. Para todos, todos, como dijo Marcos. En la selva de concreto será otro terreno. Para nosotros nada cae en ojos ciegos. Sueño americano, no se trata de eso. Solo el bien que te dará más precio. Solo el fin sin medir proceso. Solo el id, ego en exceso. Pero el self-esteem sigue bajo el suelo. Cree en ti, el resto tendré miedo. Segundo medio, fantasilandia. Nada está mal, la bolsa lanza. Tasa, cifra, interés. Es más importante que los mismos seres humanos. Algunos que han creado este caos. Algunos caen víctimas al estado. Otros sobreviven más callados. Yo me resisto a ser esclavo. Que estáis imaginado, ya. Yeah. Yo no tengo más que tú. Y tú no tienes más que yo. Si no tenemos nada entre todo, ¿qué vamos a lograr? Yo no quiero más que tú. Y tú no quieres más que yo. Si no queremos nada entre todo. Yeah. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? A las 9:15 de la noche del lunes 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri. Esto fue en su casa en Yeri, en el territorio indígena de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. Mi nombre es Mariana Delgado Morales, de Dichu Tuburwa, de Río Azul de Salitre, del territorio indígena de Salitre. Don Sergio fue un gran padre para el pueblo Bribri. Nos ayudó, nos enseñó que aún amenazado siguiéramos en nuestras luchas por defender lo que es nuestro, que es la tierra, que es nuestros recursos naturales, que es el aire para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Justicia para Sergio y los pueblos originarios. Esta fue una producción con apoyo de Consejo Dichó Iriria Conocuacpa, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Dichó y Radio U. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Como comentábamos al inicio del programa, hoy en La Cabuya estamos en nuestro último programa del año. Estamos haciendo un balance de lo que fue este pues terrible de 2019, por lo menos a nivel de políticas públicas, de aspiraciones y de entender lo que es justicia y entenderlo esto con memoria y con dignidad. Recién estábamos escuchando pues parte de la campaña de Justicia para Sergio, otros los compañeros pues violentados en territorios. Estábamos escuchando también al buen amigo Lesner Figueroa de Salitre, que también pues encuadraba un poco la situación, otro de los sectores que no ha sido ampliamente considerados por el gobierno del PAC y tampoco por las administraciones anteriores de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, corresponde a las mujeres. Vamos a escuchar ahorita a la activista Karen Esquivel, investigadora pues y activista de la organización Ni Una Menos. A ver, ¿sobre qué perspectivas sobre el gobierno del PAC para el 2020? Bueno, es que no es un gobierno del PAC, es un gobierno de muchos partidos que son en general traidores de la agenda de derechos humanos y la agenda que defendemos las feministas. Entonces creo que sobre qué esperar de este gobierno de turno, no esperar nada. Ningún derecho que hemos ganado las feministas ha sido porque ha habido voluntad política, sino porque estamos en constante resistencia y pie de lucha. Y creo que más bien tenemos que empezar a crear organizaciones y estrategias enfocadas en la sostenibilidad del activismo y de las acciones que estamos creando, y que sea ley, que se vea representadas en las políticas públicas que inciden directamente en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, así como acceso a la salud, acceso a la educación y acceso al bienestar y distribución de la riqueza. Creo que esa es parte como de la lucha que nos queda a nosotras y que nunca se va a acabar, porque creo que es totalmente una ficción y una mentira, una trampa también como activistas pensar que en un momento en que tengamos un gobierno medianamente aliado se va a acabar nuestra lucha, y que justamente pertenecer a una resistencia y ser feminista es parte de lo que te cruza la vida y la disidencia que una decide ser desde sus procesos de deconstrucción personales hasta los espacios de incidencia política que cada quien desarrolla y se involucra. Creo que también hay que no solo generar mecanismos de presión sobre el tema de la norma técnica, sino empezar a desarrollar qué va a pasar cuando se apruebe esa norma. Creo que como feministas deberíamos desarrollar mecanismos de veeduría y de control sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para asegurarnos cómo se están prestando, porque estamos frente a un colegio de médicos profundamente conservador y hay que estar listas en el momento en que sea ley, al menos el aborto terapéutico en este país, que se apruebe y que se practique desde un lugar del respeto al cuerpo de las mujeres y respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas nosotras. La Cabuya. Karen Esquivel, de Ni Una Menos, bien, ponía los puntos sobre la I. Y bueno, vamos con otro compañero cercano a la organización de La Cabuya y de Voces Nuestras. Y bueno, escuchemos a Jimmy Vargas de Radio Machete, quien nos va a hablar un poco sobre su perspectiva de este 2019, del 2020 y también del que creímos muerto el movimiento estudiantil. Una correcta prospección de los movimientos sociales en relación con el gobierno de Carlos Alvarado para el próximo año tiene que tomar en cuenta las causas y las motivantes de las movilizaciones que en el último año, especialmente en los últimos meses, han llevado a los distintos movimientos sociales del país a manifestarse. Sin duda alguna, hay condiciones económicas que van a recrudecer las condiciones de vida de algunos sectores sociales que ya forman parte de los movimientos sociales movilizados en los últimos meses. Se puede suponer, podemos pensar, que los movimientos sociales, por ejemplo, más marginados, más olvidados por el gobierno de Carlos Alvarado, especialmente con la aprobación de leyes impopulares como la reforma fiscal del año anterior, van a seguir empujando a las personas a manifestarse y no solamente a presentar sus demandas en las calles, sino a recrudecer también los métodos de protesta, como lo hemos visto en los últimos meses. La relación del gobierno con los movimientos sociales se va a recrudecer, se va a volver más hostil, pero hay que entenderlo como una respuesta lógica a las medidas antipopulares que ha aprobado el gobierno de Carlos Alvarado. Lo que pasa es que muchos de estos movimientos sociales pasan desapercibidos para el mismo poder ejecutivo, para algunos medios de comunicación, como por ejemplo los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos de pescadores, movimientos que en el último año, especialmente desde la aprobación y antes de la aprobación de la reforma fiscal, estuvieron movilizados en sus territorios. Es seguro afirmar que hay otros movimientos sociales, como el movimiento estudiantil, que va a fortalecer su acción de calle, que va a fortalecer sus acciones de demandas, porque las medidas que procuran la privatización de la educación, los recortes a la educación pública superior, van en avanzada, y esto va a propiciar que un movimiento social como el movimiento estudiantil, extendido por distintos puntos del país, se movilice con mayor vehemencia y con mayor solidez. Enciende la radio, enciende la cabulla. Y bien, pasamos también a otros temas donde el PAC dice, tiene el atrevimiento de asegurar que es algo progresista o que es algo respetuoso de la naturaleza. El gobierno de Carlos Alvarado, aquel que salió en una revista ahí, ¿verdad?, nombrado como personalidad del año en relación a la lucha por la defensa del medio ambiente. De los 100 más influyentes, qué honor ese nivel de hipocresía a nivel mundial, ¿no? Y todavía fueron a poner la cara en el COP25 y todavía hacen pre-COPs. Y bueno, tiene que ver un poco con esta... Reciben premios también. Sí, es un tema de simbolismos, ¿no? Pero también en ese mismo gobierno, pues asesinan líderes indígenas, por ejemplo. O se compromete el humedal Tierra Basierpe. Por ejemplo. Y un montón de otras políticas que, sin lugar a dudas, este país de verde, de protector de la naturaleza, tiene poco o nada. Así que nada, no les contamos a ustedes, les contamos dos compañeros que están movilizados en defensa de la naturaleza. Escuchemos a Luis Monge, de Ríos Vivos, desde la zona sur de Costa Rica, desde el sector ecologista. Un saludo desde la zona sur de Costa Rica. Les habla Luis Monge del Movimiento Ríos Vivos. Y comentarles que este fue un año interesante, pues finalmente logramos que no se le diera la declaratoria de conveniencia nacional al proyecto hidroeléctrico San Rafael, lo cual marca un hito para nuestra organización y para la zona, en el sentido de que después de 6 años de lucha, el último proyecto que estaba en trámite, el último proyecto hidroeléctrico, no se puede ejecutar porque el Poder Ejecutivo negó la conveniencia nacional, que era el último trámite que requería para la ejecución del proyecto, lo cual nos alegra y significa que después de 6 años hemos logrado que alrededor de 17 proyectos que estaban planteados para la cuenca del río Térraba, ubicados todos sobre las faldas de la cordillera de Talamanca, ningún proyecto se ha ejecutado. Entonces es un triunfo importante para las comunidades que durante tantos años han venido realizando la resistencia acá en la zona sur. Sin embargo, nos preocupa que frente a las consultas que se realizaron, por ejemplo, al ICE, todas las instituciones lo que nos indican es que esos permisos siguen vigentes. Una preocupación es esa, es mantener alerta y mantener los comités de resistencia en acción. Por otra parte, también ahora a finales de este año se dio el rechazo por parte de una solicitud de revocatoria que se dio para la siembra de piña, la expansión de la actividad piñera en la zona de Palmar. Eso es dentro del cantón de Osa. Esto está ubicado cerca de la desembocadura del río Térraba. Esta desembocadura es parte de un sistema hídrico muy importante, que es el humedal Térraba Sierpe, que es un humedal muy importante para el país, incluso para Centroamérica, porque es el humedal más grande que existe en el istmo centroamericano. La cabuya, tejiendo resistencias. Mantener la alerta, no caer en cuentos, ¿no? Por más noticias y por más pronunciamientos y por más intenciones, pues ya vemos el nivel y la capacidad que tiene el Estado costarricense, pues, de darle vuelta a la tortilla. O, por ejemplo, en el tema de la explotación hidroeléctrica, de repente que ya la amenaza no sea del Estado, sino que sea de explotadores privados, por ejemplo. Así que mantener la organización social, la organización popular, que tiene ciertos logros, ciertos avances, pero entiende, como bien lo plantea el buen amigo Luis, que hay que mantener la alerta. Sobre esto mismo, Henry Picard, de la Federación Costarricense de la Conservación para la Conservación de la Naturaleza, FECON, nos amplía sobre las contradicciones tremendas a nivel ambiental del PAC. Yo soy Henry Picado, soy parte de la Federación Ecologista, la FECON, y en particular el otro año, 2020, hay varias cosas que siguen estando sobre la mesa en el tema ambiental, sobre todo con serias regresiones y flexibilizaciones en materia de reglamentación en términos de la transformación de Setena, que todavía no se ha concretado, pero que los sectores empresariales, sobre todo los ligados a la construcción, están abogando por una flexibilización de los controles ambientales que en Setena ya de por sí son muy pocos. Por otro lado, el tema del agua también se viene una aprobación o una posible aprobación de una nueva ley de aguas en la que los sectores sociales han sido excluidos de la negociación de la misma y por lo tanto sigue siendo un tema polémico porque mientras no ha habido participación social de sectores ambientales y en general de la ley, los sectores empresariales sí han estado muy vinculados con la discusión y la redacción de esta nueva ley de aguas que impulsa el Ejecutivo. Por otro lado, en este gobierno de la unidad, o sea, de unidad nacional, tenemos grandes críticas, sobre todo en términos de la expansión piñera. Tenemos un gobierno que niega que existe expansión piñera cuando en realidad se han demostrado que hay 16.000 hectáreas menos de humedales que ahora están siendo ocupadas por piña, que no deberían de haber sido drenados ni sembrados con piña, y además hay casi 4.000 hectáreas de áreas silvestres protegidas llenas de este monocultivo que es gran contaminador por el exceso de agrotóxicos que utiliza. Por otro lado, vemos también una posible aprobación de una ley de la pesca de arrastre, una nueva ley que vendría a legalizar esta práctica destructiva y que muchos sectores, inclusive vinculados al gobierno, están impulsando. Y por último, también tenemos una preocupación muy grande con el tema de las aguas subterráneas. Estamos viendo cómo este gobierno de Carlos Alvarado ha impulsado varias normativas en términos de legitimar el robo del agua subterránea por medio de decretos que le aplican amnistías a delitos de usurpación de un bien público como es el agua subterránea, y que justamente en la Sala Constitucional el movimiento ecologista hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad de dicho decreto. Para finalizar, el tema de plaguicidas sigue estando también sobre la mesa. Es un tema importante en el que no estamos aflojando. Es un tema en el que el gobierno está impulsando también una flexibilización total del ingreso de más plaguicidas tóxicos al país y que pondría más complicado el panorama, que ya de por sí es preocupante, donde el 90% de los alimentos que consumen los y las costarricenses están contaminados con algún tipo de plaguicidas y uno de cada cuatro alimentos está sobre contaminado sobre la norma permitida para que se consuman esos alimentos. Entonces es muy preocupante el descontrol que existe en términos de agrotóxicos y también es un tema importante para el otro año. La cabulla. Escuchábamos a Henry Picado de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, pues haciendo este balance de las contradicciones ambientales del PAC, ¿no? Invocando un poco el tema soberanía alimentaria, que será raro que nos esté hablando de lo que comemos y de por qué comemos tanto veneno, digamos, no es un tema país al final o no es un tema, estará en la agenda del Bicentenario. Es bastante cuestionable. Queremos, para ir cerrando el día de hoy, agradecer el aporte de estos compas o más aportes también. Y les queremos contar que este programa está en línea, igual que los otros programas de La Cabulla, en vocesnuestras.org. Queremos entonces mandar un fuerte abrazo y un saludo, un agradecimiento a Gustavo, a Lesner, a Karen, a Jimmy, a Luis Monge y a Henry, compas de organizaciones cercanas, pues que dinamizan, que entienden, que analizan y que sobre todo hacen y movilizan con respecto a la situación, un poco la perspectiva de lo que sucedió en el 2019 y lo que nos podría esperar para el 2020. No es nada alentador, lo que sí de repente es alentador poder asumir la ola latinoamericana, la intención de poder reconocer todas estas violencias del neoliberalismo, el capitalismo, pues el patriarcado. Hablamos de colonialismo, hablamos de gente todavía revolcándose en que sucedió una revolución de las crayolas. Yo no quiero preguntar, o puedo preguntar, pero no quisiera saber dónde quedaron las crayolas. Probablemente quedaron por ahí tiradas, olvidadas, o más bien en un museo. En versión supositorio, diría yo, en un museo, haciendo alusión a una historia oficial que no necesariamente es la historia, es esa memoria que construimos desde los pueblos. Y bueno, precisamente el objetivo del programa de hoy era poder hacer ese balance del 2019, como le hemos dicho varias veces en este programa, y probablemente usted ya está un poco claro con esa intención, y también proyectar el 2020, pero sobre todo de poder poner en común distintas preocupaciones de distintos sectores, distintos cuerpos, distintas cosmovisiones y visiones políticas incluso. Ponerlas en común, observarlas, reconocerlas y también poder visualizar qué podemos hacer en conjunto, qué nos hace falta, dónde están las mentiras del PAC, porque son bien mentirosos, bien mañosos, diría el sub Moisés en el sureste mexicano. Es súper mañoso y nos engaña, nos quiere teñir o nos quiere a través de conceptos bonitos, progresistas, dentro de una bandera presunta de derechos humanos, nos viene a presentarse como una alternativa a lo que viene siendo la oleada en América Latina con respecto al fundamentalismo religioso. No se deje engañar. Los derechos humanos también tienen que ver con las condiciones materiales, también tienen que ver con la economía, tienen que ver con que usted, yo y todas las personas de este país y ojalá de todo el mundo tengamos condiciones de vida digna. Muy bien, bueno, vamos cerrando entonces. Pues ha sido un gusto estar este año con ustedes, que nos escuchan a las 8 todos los miércoles, que no hemos fallado ni un día. Así que la verdad que ha sido un gusto. Y pues vamos dejándolos con esta canción que nos habla de muchas cosas importantes como la lucha. Esto es Creo, de Eruca Sativa. Nos encontramos en otro momento y cerramos este año aquí en La Cabulla. Seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio y en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de Pan para el Mundo, la Fundación Rosa Luxemburgo y la 101.9 Radio U.